porque uno de los temas más olvidados, el tema del trabajo en la sociedad en la que nosotros vivimos. Y eso, que nos pasamos la vida trabajando. Y nos pasamos la vida trabajando y descuidamos el trabajo. Y dicho esto, también pediros perdón porque igual me paso de tiempo, ¿no? Yo, a lo mejor todo lo que quiero decir, a lo mejor es demasiado para una hora, intentaré abreviar, intentaré hacer las cosas dentro de las posibilidades del tiempo que tenemos, ¿no? Por empezar, a mí me preocupa de un modo especial el mundo del trabajo, por lo que he dicho antes, ¿no? Pero también me preocupa porque la mayoría de las personas que conozco, cuando tú les preguntas por qué están trabajando o para qué están trabajando, la mayoría de la gente dice que trabajan para ganar dinero. Y eso me preocupa más, porque entonces ya le hemos quitado el fin al trabajo, su finalidad primordial que tiene. Y cuando me reúno con compañeros y con amigos en Navidades, la gente está muy preocupada por la lotería de Navidad, a ver si les toca un buen pellizco y dejan de trabajar. Nos pasamos la vida trabajando, el fin del trabajo resulta que parece que es el dinero para muchísima gente, y encima cuando tenemos que hablar de si tengo que seguir o no tengo que seguir trabajando, resulta que a ver si me toca la lotería y así dejo de trabajar. Por lo tanto, ¿cómo plantear la cuestión del trabajo como principio de vida y dignidad dentro de un mundo donde lo que se entiende como principio de vida y dignidad es el capital, es el dinero? Y ya no me estoy refiriendo aquí a una crítica de la sociedad capitalista, sino me estoy refiriendo a una crítica de nuestros hábitos y nuestras costumbres en torno a lo que es nuestra comprensión del trabajo. Gracias a Dios, no es de todo el mundo así, pero la inmensa mayoría lo tiene puesto en ese orden. De tal modo que las cosas se valoran por el precio que tienen. Cuanto más cuesta algo, más valor le damos. Las personas que más cosas tienen de alto precio las valoramos más en la sociedad en la que nosotros vivimos, y así pues empezamos con esta gran preocupación que tenemos. Bueno, entonces, ¿para qué estamos trabajando realmente, no? Yo cuando a alguna gente le digo que si a todo el mundo le tocara la lotería sería muy malo, porque el dinero entonces no tendría ningún tipo de valor, no valdría nada, y tendríamos que seguir trabajando, los descoloco un poquito, en el sentido de que si el dinero lo que me permite es la adquisición de bienes y servicios, y todo el mundo tiene mucho dinero y nadie trabaja, no habría ni bienes ni servicios, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, puesto que yo provengo de la Acción Católica, el recorrido que yo voy a hacer es el recorrido que en la Acción Católica tenemos cuando nosotros hacemos el ver, juzgar y actuar y celebrar, que es la revisión de vida. Y desde esa perspectiva es desde la que yo he planteado todas las charlas de esta tarde. Así que ya sabéis por dónde vamos a ir, ¿no? Vamos a hacer un ver, vamos a hacer un juzgar, vamos a hacer un actuar y por último vamos a hacer un celebrar. Igual voy muy deprisa en los primeros, porque yo donde quiero llegar es al celebrar. A mí me gusta mucho la celebración, aunque les deba dos cervezas aquí a los compañeros, ¿no? Pero la celebración creo que le da un sentido nuevo a la dimensión del trabajo, que es el mirar el trabajo desde el descanso, mirar el trabajo desde lo que es el día del Señor. Que ahí espero pues aportar algunas cosillas que yo creo que son importantes, ¿no? Y una recomendación. Antes de nada, me gustaría recomendar a todo el mundo que fuera a Sevilla, yo estudié en Sevilla, fuera al Hospital de la Caridad, entrase en el Hospital de la Caridad, girase a la izquierda, fuese a la capilla. En la capilla, conforme se entra, hay un cuadro de Valdés Leal, que es Finis Gloriae Mundi. Alguno habrá estado y lo habrá visto, ¿no? El fin de la gloria de este mundo, ¿no? ¿Para qué tener tanta riqueza en esta vida? ¿Para qué tener tantos bienes en esta vida si al final lo que nos espera es lo que nos espera a todos, ¿no? Que es el encuentro con el Señor. Algunos dirán, no, es la destrucción de ese claro oscuro que Valdés Leal presenta en ese cuadro. No, vamos a ver, de lo que estamos hablando nosotros es de otra presencia. Pero antes de nada, vamos a hacer, esto es de entremés, ¿no? De introducción. En la introducción quiero plantear como cuatro cuestiones. La primera cuestión es que es importante hablar del trabajo si nosotros queremos cuidar de la dignidad de la persona. Un segundo punto, que no es lo mismo hablar de trabajo que hablar de empleo. Ya decía aquí Carmen, ¿no?, antes, que el trabajo en la vida jubilada, ¿no?, eso es trabajo, pero no es empleo. Pero también hay que cuidarlo. Y entonces es importante saber por qué uno realiza ese trabajo, la distinción entre trabajo y empleo. Alguna no tendría que ser inspectora de trabajo, sino tendría que ser inspectora de empleo. Pero bueno, las nominaciones de hoy en día son las nominaciones de hoy en día, aunque estén en práctica, ¿vale? Y hablaremos también del concepto dignidad, porque creo que es importante que aclaremos eso de la dignidad, en qué consiste. Esto lo vamos a hacer muy rápidamente. Y por último, vamos ya a introducirnos en los cuatro pasos del ver, juzgar y actuar, ¿no? Lo primero que tenemos que señalar es que detrás de esta toda esta cuestión del trabajo, lo que existe es un problema filosófico, lo siento mucho, me voy a la filosofía, y un problema fundamentalmente antropológico que deriva en un problema ético. Yo esta charla la podía haber planteado desde los cuatro principios de la bioética de Beauchamp and Schindler, ¿no? De no maleficencia, beneficencia, el principio de justicia, el principio de autonomía, el camino hubiera sido mucho más tortuoso, porque hubiera tenido que empezar a hablar de muchos autores que desde el liberalismo, el comunitarismo y toda la relación que es de la justicia de Ross, Galgarelli, todos estos autores que hoy en día tienen una literatura muy amplia y que nos dan mucha perspectiva del trabajo. Por no torturar al personal, que ya me torturo yo cuando estudio, ¿no? Bueno, no me torturo, me gusta, creo que es mejor tomar otro camino. Pero la cuestión de fondo es una cuestión antropológica, una cuestión de cómo comprendemos, cómo entendemos nosotros lo que es el ser humano. Porque dependiendo de cómo entendamos nosotros cómo es el ser humano, entenderemos cómo es qué es y cómo es el trabajo que ese ser humano desarrolla. Si yo entiendo el ser humano al modo de Hobbes, homine homini lupus es, ¿no? Esto es una selva. Y aquí es hacer el que pueda. Y las relaciones laborales las entenderemos desde la libertad individual de las personas, en la protección a esa libertad individual de las personas, y lo que nosotros producimos en el trabajo no le pertenece a la sociedad, sino que le pertenece a la persona que lo ha producido. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es conservar lo que yo produzco, porque me pertenece a mí, porque para eso lo he hecho yo, ¿no? Y la frase lapidaria que muchas veces a personas que se dicen izquierdosos o personas que se dicen de ámbito mucho más social, y cuando te dicen el dinero es mío y yo con mi dinero hago lo que yo quiera, eso es totalmente liberal, y eso entra dentro de una perspectiva antropológica donde tú concibes que el trabajo produce beneficio únicamente para ti mismo, con lo cual estás rompiendo el sentido y el significado de un trabajo desde el punto de vista mucho más humano y un trabajo desde un punto de vista mucho más social y dentro de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Desde esta perspectiva, la gente que es liberal en este sentido ve un riesgo fundamental, que es el riesgo del polizón. Un polizón, en inglés free rider, ¿no? Es aquella persona que dicen que se aprovecha del sistema, pero no aporta nada al sistema. Entonces, estos sistemas liberales dicen, aquí hay personas que no trabajan, hay personas que el sistema, por la distribución de la riqueza, por los impuestos, se están beneficiando de ese sistema, este es un polizón, es alguien que se ha embarcado pero sin pagar billete. Con lo cual, esas personas suponen un peligro. Y además, toda esta cultura del liberalismo fomenta también una cultura individualista, donde ven que la sociedad es un impedimento para el desarrollo de la propia persona. Claro que todos los liberalismos no son lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que comparten como tres principios, ¿no? El principio de no interferencia, el principio de respeto mutuo y el respeto de la composición diversificada y separada de los distintos elementos que intervienen en la esfera de la vida de las personas. Y desde esa perspectiva, los sistemas liberales van a entrar en una dinámica donde el acuerdo y el permiso es fundamental. En los principios de bioética, el acuerdo y el permiso son fundamentales porque los desarrollan los sistemas sajones. En los sistemas sajones, la propiedad del cuerpo es mía, por lo tanto, cualquier intervención en mi propio cuerpo tengo yo que autorizarla. Por eso hay un permiso, y cuando yo voy a una operación, a cualquier tipo de tratamiento, el médico me presenta un consentimiento informado. Normalmente le damos el consentimiento y lo de informado muchas veces no está tan informado porque no nos cuentan muchas veces todo lo que nos van a hacer. Pero de ahí parte todo el tema este del consentimiento informado en medicina. Hay un señor que intenta pues reconducir un poquito todo esto, que es John Rawls, donde John Rawls habla que dentro de los sistemas liberales sí que puede existir un principio de desigualdad. Dar a aquellas personas que menos tienen más cosas que a las personas que más tienen para equilibrar un poco el sistema. Yo lo explico así rápido para no meterme en Honduras. Sí, porque te voy a marcar el tiempo. Sí, gracias. Para no meterme en Honduras. Fíjate, contra este principio de Rawls saltaron inmediatamente los liberalismos y los libertarismos dentro de Norteamérica. Los liberalismos de Robert Nozick y el libertarismo de Engelhardt. no vamos a entrar en ello, pero Robert Nozick lo que promueve es un estado mínimo donde dice, fijaos lo que dice, la compensación a través de los impuestos es un medio moralmente inaceptable. ¿Por qué? Porque apoderarse de los resultados del trabajo de alguien equivale a apoderarse de sus horas y a dirigirlo a realizar unas actividades varias. Con lo cual, una comprensión de la persona centrada en el individualismo, centrada en que el hombre es un lobo para el hombre y centrada en esta dinámica, va a concebir el trabajo como una propiedad personal de cada uno de los trabajadores que no aporta a la sociedad y que aporta únicamente al propio individuo. Ahora, si por el contrario me voy a otras dinámicas, ¿no?, donde yo concibo que el ser humano fundamental antropológicamente es un ser débil, es un ser necesitado, es un ser que vive en sociedad, es un ser que colabora con los otros para el desarrollo de esas necesidades, entonces entro en una perspectiva diferente del trabajo. El trabajo no desarrolla mis necesidades, sino que el trabajo desarrolla nuestras necesidades. El trabajo potencia no lo que yo soy, sino lo que somos todos. Y en la medida que construyo sociedad, en esa misma medida yo voy construyendo lo que soy yo, ¿no? Como decía Emmanuel Levinas, yo me encuentro con un tú con el que yo formo un nosotros, y en ese encuentro con el tú lo que estoy haciendo es construir esa sociedad que va a hacer que la persona pueda ser, pero ya no por contrato, ya no por permiso, ya no por deferencia al otro, sino porque estoy convencido que la única forma de ser es ser con los demás. Manuel Levinas tiene en el libro, un librito muy chiquitito, Ética Infinito, ¿no?, tiene un relatillo donde dice, cuando un pobre nos pide, no nos mira a los ojos. Y cuando nosotros le damos, y no pasamos de largo, tampoco le miramos a los ojos. Porque mirar a los ojos significa responder a la llamada que el otro me está haciendo para sentirse reflejado en el tú que soy yo para él. Y esta afirmación de Levinas es tremenda y es muy bonita a la hora de nosotros construir cuáles son las relaciones laborales. Las relaciones laborales, desde esta perspectiva más humanista, más abierta, me están diciendo que yo con el otro estoy construyendo un tú, un nosotros, para entre todos llegar a ser una sociedad pues mucho más justa, mucho más productiva. Más productiva no en el sentido de bienes y servicios, sino más productiva de lo que es, la propia identidad de lo que es el ser humano. Y cualquier rectificación de las desigualdades de la sociedad a través de los impuestos dentro de estos sistemas se entenderán como la colaboración con los otros en sus necesidades y en las necesidades de todos. Segunda idea, no es lo mismo empleo que trabajo. Claro que lo que sí está claro es que todos los seres humanos debemos de satisfacer nuestras necesidades. Las necesidades son complejas y como poseemos capacidades complejas, podemos satisfacer esas necesidades de muchos modos y maneras. ¿Y cómo lo hacemos? Fundamentalmente a través de la cultura. Ya estoy diciendo que es la sociedad la que me da a mí la cultura y esa cultura es la que me permite a mí satisfacer mis necesidades como ser humano. Y la cultura me va a ayudar a mí a responder, yo siempre digo esto, no por simplificar, sino por ampliar, a dos grandes cuestiones. Una cuestión es cómo vivir y otra cuestión es cómo vivir bien. Cuando digo cómo vivir es cómo romper lo que hay en la naturaleza o transformar lo que hay en la naturaleza para yo aprovecharme de lo que hay en la naturaleza y poder tener esas necesidades básicas cubiertas. Pero esas necesidades básicas cubiertas no todas las sociedades las cubrimos del mismo modo. ¿Por qué? Porque los seres humanos, necesitamos darle sentido a ese modo de transformar la naturaleza que tenemos. Entonces, darle sentido a esa transformación es responder a la pregunta de cómo vivir bien, cómo vivir con sentido y con dignidad lo que es la vida del ser humano. Entonces, en este sentido, desarrollamos toda una serie de actividades en las cuales nosotros vamos realizando a lo que es el ser humano. El Papa Juan Pablo II, no es del agua. No hay cerveza. En palabras del Papa Juan Pablo II, el trabajo humano le ayuda al ser humano a afrontar la aventura de la transformación de la realidad. Pero claro, esa transformación de la realidad está enmarcada entre dos elementos que son básicos y fundamentales. Un primer elemento son las necesidades. Es decir, trabajamos para cubrir esas necesidades. Pero otro elemento es el impulso vital. ¿Para qué transformamos la naturaleza? Es decir, ¿para qué queremos tener satisfechas esas necesidades? O como decíamos antes, esas necesidades inician todo lo que es el proceso de transformación de la naturaleza. El proceso de transformación de la naturaleza es el trabajo, y el impulso vital es cómo realizamos nosotros el trabajo. Por lo tanto, cualquier ser humano estamos trabajando, y estamos trabajando constantemente para satisfacer una serie de necesidades y también para desarrollar todo lo que es el impulso vital de nuestra propia vida. Por lo tanto, el trabajo desde este punto de vista, y aquí ya va una primera definición que nos tiene que servir ya todo el resto de las charlas, el trabajo hay que definirlo no solo como un modo concreto de hacer, sino básicamente y fundamentalmente como un modo concreto de hacernos nosotros a nosotros mismos. Y aquí es donde está la clave de la comprensión de lo que vendrá después. Hannah Arendt distinguirá la actividad humana, el labor, el trabajo, la acción, ¿no? Y Hannah Arendt nos dirá que el trabajo proporciona un artificial mundo de cosas claramente distintas de todas las circunstancias naturales. Pero claro, llegado a esto, de momento, tenemos que decir que el trabajo no solo es la capacidad productiva o la capacidad de transformación que tengo yo como ser humano, sino que además es la actividad de todo el esfuerzo humano, porque lo que yo sé hacer, lo sé hacer porque la sociedad y la cultura en la que yo estoy viviendo me ha proporcionado no solo el conocimiento, sino también los medios de cómo realizar la transformación del medio natural. Por lo tanto, podemos decir, una segunda parte, que el trabajo consiste en la expresión de un saber hacer acumulado a lo largo de una historia. Y esto también es importante, porque no reconocer que lo que yo hago ahora, es decir, o el micrófono que tengo, el móvil que tengo, o la grabadora que tengo, o la botella de agua, supone el esfuerzo de una humanidad que ha ido enfrentándose con la naturaleza y que ha ido mejorando constantemente ese encuentro con la naturaleza del ser humano. Y aquí viene la distinción, puesto que trabajar, trabajamos todos, pero empleados no estamos empleados todos. Incluso el parado está trabajando, ¿no? Y la distinción la hace Annie Fouquet, donde dice que no todo trabajo es empleo. Y dice, para que exista empleo, tiene que existir, por un lado, una remuneración por la actividad que se realiza. Remuneración por la actividad que se realiza. Y por otro lado, tiene que existir una vinculación de la persona con una organización que es ajena a esa persona. Y en tercer lugar, tiene que haber una regulación de esa organización, de la relación que existe entre esa persona que trabaja con la organización que lo ha contratado para la realización de ese trabajo. Con lo cual, el empleo es mucho más que el trabajo. ¿De qué hablamos esta tarde? ¿De trabajo o de empleo? Y esa es la pregunta. Depende de dónde eso, de una página a otra, ¿no? No, vamos a ver. Trabajar estamos trabajando. Y empleo no los tenemos todos. O no lo tiene todo el mundo, por desgracia. O por suerte. Depende cómo se mire, porque el jubilado no quiere estar empleado, ¿no? Digo yo, ¿no? Después de tantos años que ha estado de maestro, ya no quiere estar más dando más clases, ¿no? La verdad es que no. La verdad es que no. Dice, ahora se vive muy bien así. Bueno, nos vamos a referir al cuidado del trabajo, pero cada vez que pensemos en trabajo vamos a pensar en empleo. Y vamos a transportarlo del empleo al trabajo, del trabajo al empleo, y vamos a referirnos a estas dos ideas de forma indistinta. Tercera aproximación. Un trabajo, según nos quedamos, ¿no?, como fuente de vida y dignidad. ¿Y eso de la dignidad qué es lo que es? ¿Alguien me lo explica? Y así yo me ahorro seguir hablando. Porque por mucho que yo voy leyendo, yo creo que de los libros mejores que he leído de qué es la dignidad, el de Francesc Torralba. Lo que pasa es que, claro, al final, Francesc Torralba, que acaba diciéndonos algo que yo creo que es importante. Hay que seguir averiguando qué es eso de la dignidad, ¿no? Que eso es algo complicado, ¿no? Entre otras cosas, porque como dice Patrick Bespieren, el concepto de dignidad se ha ido asociando a muchos principios. Y entre otras cosas, nosotros hemos recogido el concepto de dignidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero claro, cuando se elabora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene como punto de referencia la Guerra Mundial. Y en la Guerra Mundial ha habido unos grandes desastres. Con lo cual, el concepto que surge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de todo lo que han sido las guerras anteriores, es el concepto de el goce de la libertad de palabra, el goce de la libertad de creencia, el goce de no sufrir miedo y el goce de no estar viviendo en miseria. Porque esos eran los grandes condicionantes a los que nos habían llevado las dos grandes guerras mundiales. Si el concepto de dignidad lo entendemos así, pues Bien, pero en otras ocasiones el concepto de dignidad se confunde con lo que es el decoro o la decencia. ¿Qué indecente va vestida algunas niñas por la calle hoy en día, no? ¿Por qué? Porque no está dentro de los cánones y los parámetros que la sociedad en su tradición pues tiene. Por lo tanto, el concepto dignidad es un concepto polisémico. Y entonces en ese sentido lo vamos a usar de diferentes modos y maneras y resulta bastante relativo. Pero lo que no podemos negar es que las cosas valen, tienen un precio, y la persona no tiene un precio, sino que la persona tiene una dignidad, que es el no doblegarse ante nada, ni ante nadie. No doblegarnos ante nada, ni ante nadie. Y entonces cuando no nos doblegamos ni ante nada, ni ante nadie, es cuando somos dignos. A mí me resulta muy significativa la película La vida es bella, cuando está enseñando a servir al tío, al sobrino, que es el protagonista de la película, y dice, no te inclines tanto, si te inclinas mucho como las cañas te romperás, pero si no te inclinas lo suficiente no servirás. Entonces la dignidad es saberse inclinar lo suficiente para servir, pero no tanto como para romperse. Y ante tantas cosas nos estamos rompiendo hoy en día que estamos perdiendo nuestra dignidad, ¿no? Entonces, en este sentido, el trabajo nos tiene que ayudar a nosotros a no rompernos, sino a conservar una actitud de servicio dentro de la sociedad y ser capaces, desde ese trabajo, conservar lo que es nuestro propio valor. Y la dignidad es algo que nosotros no conquistamos, sino es algo que es intrínseco a nuestra propia persona, pero al mismo tiempo es algo reconocido por los demás. De modo que si los demás no reconocen en mí la dignidad que yo tengo, yo no pierdo la dignidad, pero yo me siento indigno. Y esto también es muy importante, porque ningún trabajo indecente hace que el trabajador pierda su dignidad. Lo que hace es someterlo a unas condiciones en las cuales él no percibe esa dignidad de la que merece respeto. Y eso creo que también es importante, que seamos capaces de, aun en las peores condiciones laborales, reconocer la dignidad que tiene la persona, porque la dignidad, por lo menos para los cristianos, nos la da el hecho de que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, el hecho de que Dios nos quiere, ¿no? Yo en mis clases de la Escuela de Gente Pastoral siempre digo lo mismo. Si conocéis el Deuteronomio 7:7, por favor, ir esta tarde a casa y bordarle un punto de cruz y ponerlo en casa, ¿eh? Y los que no sepáis hacer punto de cruz, aprended, que eso relaja mucho. No, porque el Deuteronomio 7:7 dice, Dios nos quiere porque seáis los más grandes de todas las naciones. Si Dios quiere a vosotros, es por puro amor hacia vosotros. La dignidad proviene de ese amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Como estamos en ambiente cristiano, se puede decir, ¿no, Carmen? Se debe. Y se debe decir. Bueno, y si no estamos en ambiente cristiano, también. Eso. ¿Vale? Por bueno, supuesto. Lo que las sociedades modernas, independientemente de esta nota piadosa, tienen muy claro es que la dignidad es la base de todas las democracias. Sin dignidad no hay democracia. Y la dignidad es lo que Roberto Andorno dice, es una actitud estándar. Es decir, se intuye que en todos los seres humanos hay algo incondicional que merece respeto. Los filósofos racionalistas dirán que es la razón, dirán que es otra cosa, y nosotros, que somos creyentes, decimos que esa dignidad proviene de ese ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y lo que yo quería dejar muy claro aquí, y me enrollo más de la cuenta, es simplemente que cuando hablamos de trabajo, no hablamos de trabajo digno e indigno, sino que podemos hablar de trabajo decente o indecente. De hecho, el Papa Benedicto XVI lo dejó muy claro en Caritas Veritate, ¿no? Condiciones para un trabajo decente. Lo que puede ser digna o indigna es la situación en la que se percibe el propio sujeto. Por lo tanto, la palabra dignidad o indignidad la dejamos para el hombre, la palabra decencia o indecencia la dejamos para el ser humano. Y ahora ya es cuando empezamos a hacer el ver, juzgar, actuar de todo esto. ¿De acuerdo? Perdonadme que vaya tan deprisa, pero es lo que suelo hacer. No, no es hoy, es siempre. Doy fe. ¿Eh? No, si decís, me paráis, por favor. Que nos dieron una charla que, ¿te acuerdas? De Toro, como en José María Toro, que decía, le había dicho a los alumnos que si corría mucho, le dijeran, levantaba la mano y dice, está corriendo mucho, maestro. Bueno, pues vamos a seguir para adelante. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que ver es, ¿sigue existiendo la clase obrera hoy? ¿Sigue existiendo la clase obrera hoy o no? ¿Qué? ¿Tú crees que no, no? ¿Como clase? No. ¿Como clase no? Es una trabajadora que no tiene que llamar. Como clase no. Como clase no, pero como obrero sí. Sí. Bueno, claro, el problema está en que hoy en día el término clase y el término obrero están muy diluidos. Si estuviésemos en la época de la primera revolución industrial, en ese periodo lo tendríamos muy clarito. Existe una clase obrera y hay que estar, si estamos en la clase obrera hay que luchar, ¿no? El concepto clase hace referencia a la conciencia que tengo de pertenencia a un mismo grupo que tiene unos mismos problemas que yo, pero hoy en día ese concepto de clase está totalmente diluido. Está totalmente diluido porque existen muchas respuestas individualistas, ¿no? Y eso está claro. Pero además que existen otros problemas, ¿no? Un problema es la fragmentación del mundo obrero o del mundo del trabajo. Ahora hablaremos si es mundo obrero o mundo del trabajo. Fragmentación en el sentido de que si el trabajador es aquel, perdonadme por esta definición, que vende su fuerza de trabajo a quien lo compra mediante el pago de un salario, es igual obrero o trabajador el director de un banco, ¿no?, que la que se ha contratado dentro de una casa a limpiar por horas, porque han vendido su fuerza productiva a alguien que le está pagando un salario. Pero claro, no es lo mismo las condiciones laborales de una persona que está trabajando como director de un banco que la persona que está contratada por horas. Y el que está trabajando contratado como director de banco no tiene la conciencia de que está en el mismo grupo de aquellos que venden su fuerza productiva. Y ese es un problema, ¿por qué? Porque existen muchos tipos de trabajo. Me he entretenido en leer, lo siento, porque desde el año 1978 para acá, el INE, cuando nos da a nosotros las tablas de cuánta gente hay trabajando, cuánta gente no hay trabajando, las categorías. No, en el año 1978 ya había problemas a la hora de definir qué era un obrero, porque se distinguía el obrero del obrero especializado. El obrero especializado y el obrero se distinguía de la trabajadora de servicio doméstico. La trabajadora de servicio doméstico, y eso se distinguía de aquel que estaba empleado en fábrica. El que era trabajador. Es decir, esto de la fragmentación del mundo del trabajo, la fragmentación del mundo obrero, viene de lejos. Pero hoy en día está totalmente fragmentado, muchísimo más fragmentado que en el año 1978. Si el mundo del trabajo se está fragmentando, la conciencia de clase se pierde. ¿Por qué? Porque no sentimos que todos pertenecemos a un mismo grupo de personas, que tenemos unas necesidades comunes. Pues claro, posiblemente el director de banco tenga contratada por hora a una persona en su casa. Con lo cual, yo soy el contratador y el otro es la contratada o el contratado. No es que diga contra mujer que trabaja en el servicio doméstico y vengan los de igualdad de género y diga, hombre, ¿no? Vale, el que sea, de los dos, ¿no? Entonces, fragmentación en el mundo del trabajo como problema. Pero el mundo del trabajo existe y los trabajadores existen. Por lo tanto, hablar hoy de clase obrera, yo diría, sí, sí existe una clase obrera hoy, lo siento, pero sin conciencia de clase. ¿Vale? Existe la clase. Entonces, yo digo esto por una sencilla razón, porque una de las tareas que nosotros nos tendríamos que proponer a la hora de dignificar el trabajo es que tomemos conciencia, llámese clase obrera, llámese mundo del trabajo, llámese clase trabajadora, como lo queramos llamar. A mí, yo no soy apretado con los términos, ¿no? Hablando con don Jesús me insistía mucho en que no hable de clase obrera, habla del mundo del trabajo. Digo, vale, de acuerdo, me da igual, siempre y cuando nos refiramos a las mismas personas que tienen que hacer lo mismo. Lo que pasa es que ambos conceptos tienen connotaciones diferentes. El concepto clase obrera ya te tachan de izquierdoso, ¿no? Y el concepto mundo del trabajo pues entra un poco más dentro de la ortodoxia de un centro derecha social que hay hoy en día predominando, a pesar del partido que ha salido ganando. Ay, lo he dicho con la boca chica, perdón. Bueno, otro problema, otro ver. Dentro del mundo del capitalismo, ¿cómo se entiende el trabajo? Pues claro, la sociedad en la que vivimos, yo creo que nadie se asusta hoy si decimos que es una sociedad capitalista, ¿no? O eso hay que demostrarlo. No, entonces, si no hay que demostrarlo, me había ahorrado un problema. Entonces, a lo largo de la historia, el ser humano ha sido considerado como un instrumento al servicio de otras personas. Desde la antigua Grecia, el trabajo degrada a las personas. Aquí únicamente trabajan los que son esclavos, los libres no trabajan. Por lo tanto, los esclavos son como herramienta animada. ¿no? En el Imperio Romano, idem de idem. En la época del feudalismo, ya no son esclavos, ahora son siervos. Pasan a ser los mansos. Y cuando digo esta palabra manso, para que cuando leamos las bienaventuranzas nos recuerden que los mansos de bienaventuranzas era lo del feudalismo, ¿no? Y con la llegada del capitalismo se cambia todo este sistema, porque se abandona el campo, porque los empresarios han puesto, los que estaban en el campo ponen sus empresas en la ciudad, entonces los que estaban trabajando como siervos o como mansos para los señores feudales se van a la ciudad para trabajar al empresario. Aparece otro concepto, el del empleo con un trabajo asalariado, que es una forma habitual de ganarse la vida. Por lo tanto, si yo miro la historia está llena de innumerables ejemplos en los que se violenta la dignidad de las personas cuando la ponen únicamente al servicio de la producción. Por lo tanto, desde esta perspectiva capitalista, desde esta perspectiva histórica, el trabajo ha pasado de ser un bien para la vida, ha pasado de ser fuente de vida y dignidad a ser un bien para la producción. ¿El trabajador para qué existe? Para que produzca. De hecho, era un proletario que tenía prole, tenía muchos hijos, ¿no? En la revolución industrial, ¿para qué? Pues para que todos esos hijos pudieran seguir trabajando. Por lo cual, es lógico que desde esta perspectiva, pues queramos dejar de trabajar. No jubilarnos, sino dejar de trabajar porque no han dado ha venido una herencia de América y no han puesto, ¿no? Ha venido una buena lotería. Y así aparecen dos dinámicas, ¿no? Dos dinámicas que son, la primera dinámica, el sentido del trabajo es la contribución al bien común y por ello el trabajo es un bien hecho como sinónimo de autorrealización del trabajador. De modo que en el trabajo se implica el honor de aquel que está trabajando. Y eso se pierde. El artesano que nos fabrica una buena mesa, o como decía antes Carmen, ¿no? Unas buenas puertas que en un colegio como este duran 60 años, sin posibilidad de romperse, porque resulta que el trabajador ha puesto todo su honor en el trabajo que está realizando. Si yo estoy al servicio de la producción, esto se pierde. Y si el trabajo se concibe como un bien para la producción, surgen condiciones indecentes, hay falta de respeto a quien lo realiza, surge la sobreexplotación del trabajador, se explotan los recursos, hay control de políticas de gobierno, con lo cual todo esto queda, todo el trabajo queda sin sentido. Lo que yo hago no tiene sentido, ni siquiera para mí que lo estoy haciendo. Con lo cual, el trabajo ha perdido el sentido originario. Y no solo eso, sino que hoy en día es lo normal. Esto está normalizado. Se considera esta situación como que hay que sobrevivir dentro de un mercado donde existe una ley, la ley del más fuerte, que nos vende por la ley de la oferta y la demanda, que es la que regula no solo los mercados, sino también a los trabajadores, pero que también es mentira. Adam Smith aquí no se cumple, porque Adam Smith dice ley de la oferta y la demanda. Pero aquí lo que hay es que hay algunos señores, señoras, quien sea, que ponen dentro del sistema de producción sus leyes y someten a los trabajadores y a la producción a esas leyes de la producción. Y esto tiene una serie de consecuencias, ¿no? Voy enumerándolas. Una primera consecuencia es que los estados quieren seguir manteniendo el estado del bienestar. Y para mantener el estado del bienestar tienen dos soluciones. O nos aumentan los impuestos para hacer una redistribución de la riqueza o se endeudan. ¿Por qué han optado los estados? Por lo segundo, por el endeudamiento. Y cuando los estados se endeudan, ¿qué se promueve? El negocio de la banca, el negocio de los inversores. De modo que si la banca es un buen negocio, cuando yo tengo capital, en vez de invertirlo en sistemas de producción, lo que hago es invertirlo en la banca, porque me va a producir buenos dividendos, porque el estado se ha endeudado. Y al endeudarse el estado, a mí me permite que tengo beneficios de capital por mi empresa, el poder funcionar así. Gracias a Dios, no todos los empresarios funcionan desde este sistema, ¿no? Una segunda consecuencia, pues la degradación del trabajo supone también una degradación de la empresa y de la economía, porque no se tiene conciencia de que uno está trabajando en algo propio. Una tercera consecuencia, la producción la vamos a hacer cada vez más productiva, con perdón por la redundancia, sin necesitar mano de obra. No sé si habéis escuchado que la economía va mejor. Estamos mejor, ¿no? Estamos creciendo económicamente. Pero hay menos puestos de trabajo, o los puestos de trabajo están estabilizados. El número de trabajadores, entre el año 2008 y el año 2019, se mantiene. Y eso que producimos más cosas. ¿Cómo es eso posible? Pues porque hemos introducido dentro de los sistemas de producción artefactos, gracias a Dios, que nos ayudan a nosotros a producir mucho más. Con lo cual, los puestos de trabajo que se crean o son parciales, o los puestos de trabajo que son se crean son temporales, o los puestos de trabajo que se crean son inestables. Con lo cual, el beneficio no se invierte en la no se invierte en la creación de puestos de trabajo, sino que los beneficios se invierten en hacer los sistemas mucho más productivos para obtener mucho más beneficios. Y ya digo, esto no es lo que se hace siempre, pero una empresa, si no obtiene beneficios, y los beneficios se calculan con respecto a los beneficios del año anterior, si los beneficios, aunque tú tengas beneficios, pero los beneficios son menores, ya resulta que la empresa entra en quiebra y ya te pueden presentar una ILT a los inspectores de trabajo, ¿no? Porque resulta que ahí tenemos una dinámica concreta, ¿no? Y esto va generando y consolidando algunas tendencias a nivel social, como por ejemplo la ruptura de las relaciones laborales, sustitución de trabajo por relaciones mercantiles entre autónomos, la sustitución del trabajo fijo por el eventual, la consolidación de la flexibilidad laboral, la poca protección del trabajo, se va reduciendo el estado de bienestar y se va privatizando, los sistemas fiscales se van debilitando e incluso van protegiendo a aquellos que tienen más beneficios dentro de la sociedad, se rompe y se fragmentan las familias bajo dos presiones como las condiciones en las que hay que trabajar y la presión de la cultura consumista que nos obliga a tener de todo, se extiende la pobreza y la marginación. Lo que pasa es que hoy en día, antes se vinculaba la pobreza a la falta de trabajo, y hoy en día ha aparecido una nueva, un grupo social que son la gente que está trabajando pero que está en riesgo de pobreza. El 33% de los 10 millones de personas que están en riesgo de pobreza en España tienen un empleo con un salario. El 33% de 10 millones ya son personas, ¿no?, que están en riesgo de pobreza pero que además tienen un salario. Y además se crea una cultura de la indiferencia y la asimilación de la cultura del descarte como algo normal, ¿no? Es decir, está en paro, pues la ha tocado, es normal, ¿no? No puede desarrollar su vida porque no le llega el salario, es normal, que se busque un trabajo mejor, ¿no? A muchas veces me recuerda cuando la Primera República creó la ley de vago y maleante, ¿no? Es decir, el que no trabaja es porque no quiere, ¿no usted? No, el que no trabaja no es porque no, eso no es verdad, el que no trabaja es porque no puede y porque no se le enseña a trabajar también, que a las personas hay que enseñarle a trabajar. Nos convertimos en individualistas, en materialistas, y se dificultan respuestas organizadas. Y no percibimos, y esto es otro de los problemas que estamos viviendo hoy en día, no es por meterme con el independentismo catalán, pero no percibimos que si los problemas son globales, las soluciones tienen que ser globales. No podemos buscar soluciones parciales a problemas que son globales. Y esto es una tendencia, esto no son consecuencias, esto lo llamaríamos como tendencia a nivel social, pero eso sí que genera consecuencias concretas. Por ejemplo, en España el número de hijos por familia es de 1,31 en el 2017. No tenemos del 18 todavía el dato exacto, ¿no? 1,31. Si la tasa de reemplazo es de 2,1, pues estamos decreciendo. La sociedad deja de ser estable. Y alguno dirá, bueno, es que la gente hoy en día, los jóvenes no quieren tener hijos, ¿no? O se meten a frailes. No, mire usted, no hay ni tantos curas, ni tantos frailes, ni tantas monjas. Sino la gente sí que quiere tener hijos, pero no tiene las condiciones que ellos creen que son necesarias para poder tener los hijos. Pero esto genera otro problema. Y el otro problema es que si hay menos niños, si hay menos trabajadores en el futuro y la edad media va creciendo, ¿quién va a pagar las pensiones? Con lo cual, miedo a que quién va a pagar las pensiones. Oportunidad. Los bancos y demás aseguradoras ya no están vendiendo planes de pensión para que nosotros en el futuro podamos tener cubierto. Si todo esto se van encadenando unas cosas con otras, esto es como un encaje de bolillos, ¿no? Perfectamente tejido. ¿Muy bien? Regular, tirando vale. Regular. Gracias, ya lo sabía. Tasas de divorcio, pues en España es superior a Alemania, Suecia, Noruega, Francia. Es decir, cuando hay Perkins tiene un libro que se llama La desigualdad social. Y dice que uno de los grandes problemas que existe dentro de la sociedad, de las sociedades, es la desigualdad. Cuando existe desigualdad se generan problemas sociales. La falta de trabajo genera desigualdad social. Y si hay desigualdad social, pues viene el problema del divorcio. En España hay más desigualdad social, el problema del divorcio aparece. Los alumnos no estudian nada, pues normal que no estudien. Si estudiar no vale para nada. Si total yo me voy a cualificar y cuando yo me cualifique y vaya a un puesto de trabajo y esté cualificado, me van a decir, no te cojo porque estás cualificado, si lo que yo quiero es un trabajo que no seas cualificado. Con lo cual, los estudios están perdiendo sentido y valor entre la gente, pero es normal que lo pierda. Y el 50, si el 50% de los jóvenes entre 20 y 34 años siguen viviendo con sus padres, ya me contaréis a dónde vamos, ¿no? El nivel de empleo a final del 2014 era el, bueno, lo que he dicho antes de los empleos, ¿no? Los contratos temporales reducen su duración y se producen encadenamientos. Mira, en el 2004 en 2014 se firmaron 4 millones de contratos, 4 millones de contratos de menos de 7 horas de duración y 2,3 millones de contratos que no llegaban a los 30 días. Y de media se ha pasado de una duración de 78 horas los contratos en el 2088, tú ya pilas, lo has pasado, ¿vale? A 53 días en el 2014, con lo cual la temporalidad va decreciendo, ¿no? Y eso es una cosa que está ahí como un dato importante que tendremos que tener en cuenta. ¿Y las dificultades para llegar a fin de mes? Pues más del 40%, según el último informe, ya ves lo que nos dice, el informe FOESA, sí, que va a salir publicado ya mismo, en septiembre lo tendremos completo, ya Carlos, los de Caritas habéis tenido acceso a él, ¿no? A ver, información si, pasa cosas, ¿vale? Según el informe FOESA, ¿no? Pues más del 40% de la población está manifestando que no tiene posibilidad de llegar a fin de mes. Bueno, esta es la situación, este es el ver qué hacemos. ¿Cuál sería juzgar? En el juzgar me voy a basar en el magisterio de la Iglesia, que son, voy a lanzar un conjunto de ideas que luego podemos ir encadenando, que es como la Iglesia considera que se debería de vivir y entender el trabajo, ¿no? Primera idea, el trabajo ha de considerarse como una dimensión fundamental de la persona, fundamental para hacerse y para acabarse. Y dice el magisterio de la Iglesia, es uno de los caminos para hacerse y acabarse, pero no es el único. Con lo cual, todos los que trabajamos más de la cuenta estamos ya condenados y vamos al infierno. Segundo, podemos afirmar, según el magisterio de la Iglesia, dos dimensiones del trabajo, la objetiva y la subjetiva. La objetiva hace referencia al producto elaborado, al servicio prestado y los medios empleados para su realización. Y otra es la dimensión subjetiva, que es cómo el trabajo ayuda a la persona a realizarse. Y dice el magisterio de la Iglesia, la dimensión objetiva del trabajo, es decir, lo que producimos, cómo lo producimos y todas las condiciones que hay alrededor, ha de estar subordinada a la dimensión subjetiva, es decir, cómo el trabajo ayuda a la persona a realizarse. Tercero, el trabajo tiene una dimensión fundamentalmente social. No solo me sirve a mí para satisfacer mi sustento diario, sino que además contribuye al progreso de la sociedad, al progreso de la cultura, al progreso de la ciencia, al progreso de la tecnología. Y ahí es donde la Iglesia fundamenta la dimensión moral del trabajo, que es básica y fundamental como contribución a la sociedad. El Gaudium et Spes, desde el número 32 hasta el 39, tiene ahí un desarrollo completo de toda esta dimensión, ¿no? Cuarto, el trabajo sirve para que el ser humano obtenga para vivir con lo necesario, con dignidad. Por eso, el magisterio de la Iglesia entiende que la propiedad, no he puesto privada, pero es privada, ¿eh? La propiedad privada es un derecho que toda persona tiene a poseer aquello que le es necesario para satisfacer sus necesidades. Pero claro, ese derecho que todas las personas tenemos está subordinado a otro principio, que es el principio del bien común. Y fomenta o ha de fomentar el ejercicio de la solidaridad, que es otro de los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? El problema que se plantea aquí de que el trabajo nos ha de ayudar a satisfacer nuestras necesidades es un problema complejo, ¿no? Hay un economista, Amartya Sen, que le dieron un premio Nobel, a mí me gusta mucho como lectura de referencia en todas estas cuestiones de economía y de justicia, que plantea que las necesidades son infinitas, con lo cual las necesidades no nos pueden servir para calibrar si nuestro trabajo nos está ayudando a vivir en dignidad o no. Lo que nos ayuda a calibrar si algo es o no es dentro de la dinámica de la construcción de la persona son las capacidades. Él utiliza la palabra capacidad. Yo no voy a desarrollar aquí el término capacidad, que mi amiga Carmen me va a regañar, pero hay que cambiar un poco el chip en ese sentido. Y dice que una sociedad es justa cuando permite que los individuos libremente elijamos las capacidades que tenemos para desarrollar y libremente podamos desarrollarlas. Por lo tanto, la justicia a Amartya Sen la une a la libertad y la une a las capacidades. Y nos desembaraza, gracias a Dios, en la crítica que le hace a Rawls, ¿no? nos desembaraza de todo el mundo de las necesidades. ¿Por qué? Porque las necesidades, una vez que están cubiertas, surgen otras, y surgen otras. Y las necesidades en sí mismas nunca se van a terminar de colmar. Y además, el problema de la necesidad tiene un segundo problema, que ya lo he dicho con anterioridad. Si el trabajo busca la satisfacción de las necesidades, perdón, con el trabajo cubrimos la satisfacción de nuestras necesidades, el trabajo ha de ir enfocado a la máxima productividad para satisfacer el máximo de necesidades. Con lo cual caemos en el problema anteriormente descrito, de decir que el trabajo no ha de estar enfocado a la productividad, sino que ha de estar enfocado al desarrollo pleno de lo que es el ser humano. Con lo cual, aquí hay que hablar de que a los bienes hay que devolverle su finalidad primera, que es el servicio del hombre y de todos los hombres. Y aquí hago un paréntesis. Lo que peor llevo es hablar de que mediante el trabajo se producen bienes. Porque para mí el bien es una palabra que tiene mucha referencia con la moral. Y yo distingo lo que es un bien moral de lo que es algo que nosotros hemos producido. Cuantísimos cacharritos producimos que no son buenos, ¿eh? Que son males para lo que es la vida de la persona. Y ya no me estoy refiriendo a la Coca-Cola, que tiene mucho azúcar, ¿no? Ni a los dulces que engordan. No, me estoy refiriendo a todas esas cosas que se han metido en nuestro mundo como necesidades básicas y primordiales de este primer mundo, que no son ni básicas ni primordiales, pero sí son del primer mundo. Vale. ¿Cómo contribuye la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia desde este magisterio? Pues primero, que estamos llamados a regenerar el sentido y las condiciones de trabajo, que el trabajo hay que enmarcarlo dentro de lo que es la teología de la creación, porque la teología de la creación nos dice someter la tierra y dominar todos los seres vivientes. Y otro paréntesis, a los cristianos nos acusan de que en la Biblia se dice que cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, dice, trabajarás con el sudor de tu frente, ¿no? Y dicen, bueno, entonces el trabajo es un castigo. No, mire usted, el trabajo es anterior al castigo. El trabajo es anterior al pecado, porque lo que el biblista en el Génesis 2 nos está diciendo es dominar la tierra, pisar la tierra, cuidar la tierra como lo cuida un jardinero. Ya nos han dado un trabajo. El trabajo lo tenemos desde el primer momento que somos creados, que es colaborar con Dios en la construcción de este mundo. Otra cosa es que el pecado hace que rompamos esa dinámica, y el pecado, querer ser como Dios en vez de ser hombres que somos, hace que nosotros el trabajo no nos sea fecundo, y entonces el trabajo por el pecado es visto como un sufrimiento para el hombre. Cuarto, el trabajo ha de ser honrado, dice la doctrina social de la Iglesia, porque es fuente de riqueza. El cumen del trabajo, nos dirá el magisterio de la Iglesia, es el descanso sabático, porque nos abre una perspectiva de libertad mucho más plena. Jesús nos enseña a apreciar el trabajo, y Jesús condena la actitud del siervo perezoso, que escondió el talento en la tierra para no hacerlo productivo, y alaba al siervo prudente, que es capaz de ponerse al servicio de su amo. El amo es Dios, el trabajo es la creación, digo para no perdernos. El trabajo no solo constituye un derecho, sino que también constituye un deber. San Pablo lo dice muy claramente, ¿no? El que no trabaje, que no coma, ¿no? Es un deber. Y además me va a proporcionar la tranquilidad de vivir del trabajo de mis propias manos. Y mediante el trabajo, también nos dice San Pablo, participamos de la solidaridad. Y es Dios mismo el que se revela contra el salario injusto y el clamor de todos aquellos que son tratados injustamente. Si nos leemos la carta de Santiago, ahí, ¿no? Ricos, llorad por vuestra riqueza porque se va a convertir. No vamos a recitar todo el texto, ¿no? Y en los santos padres, habéis visto muchos recorridos teológicos, ¿no? La teología tiene que servir para algo. En los santos padres, el trabajo no puede ser un opus servile, es decir, no puede ser algo que nos haga serviles, sino que tiene que ser un opus humano, tiene que ser un trabajo que nos humanice. Por lo tanto, el sentido del trabajo es doble. Por un lado, para los santos padres, a mí me encanta esta cita, ¿no? Es ganarse el pan. Y al mismo tiempo, el sentido del trabajo es atender al prójimo más pobre. Y ya luego lo diré en el actuar. El sentido que tiene el trabajo es atender a los que más lo necesitan. Y si yo tengo que encontrarle sentido al trabajo para que me dignifique y sea fuente de vida, es cuando mi trabajo lo pongo a disposición de los que menos tienen. Para San Ambrosio, ¿no? Cada trabajador es la mano de Cristo que continúa creando y haciendo el bien. La Rerum Novarum de León XIII pues va a suponer un antes y un después en todo lo que es la cuestión social, en torno a lo que es la cuestión del trabajo. Pero mañana viene alguien experto en doctrina social de la Iglesia, y yo en esto no... Me queda un cuarto de hora, no te preocupes. Me doy 5 minutos más. Sí. la red innovar, un solicitud de red social, y por, es decir, un montón de encíclicas, ¿no? Que los papas han ido escribiendo. Mira, una de las encíclicas que, a mi entender, más ha pasado, más desapercibida, es la de Benedicto XVI. Era alemán y chiquitito, dijeron, bueno, pues vamos a, ¿no? Encima se puso zapatos rojos y lo criticamos. La carta de Caritas in Veritate, yo creo que no tiene desperdicio. Es un repaso a toda la doctrina social de la Iglesia, desde el principio hasta el final, pero actualizada. Y tiene intuiciones impresionantes. Yo, si alguno todavía no se ha acercado a leerla, la verdad que no estaría mal que esta noche nos acostase sin hacerlo. Son 6 horas nada más. Bueno, bueno, esto, no sé si hay, en vez de ver Juego de Tronos, pues me queda la segunda parte del último capítulo, pero bueno. ¿Qué es lo que dice del trabajo? Pues que el trabajo hay que enmarcarlo dentro de la justicia y la caridad. ¿Qué es la justicia? Dar a cada uno lo que es suyo. Pero la justicia no lo abarca todo. Por lo tanto, el trabajo no hay que enmarcarlo solo en la justicia, sino que hay que enmarcarlo en la caridad. ¿Por qué? Porque la justicia me obliga a que todos tengan lo suyo, pero la caridad me obliga a dar de lo mío a los que no tienen. Por lo tanto, la justicia queda significada cuando se hace desde la caridad. Y no podemos decir que exista caridad si no existe justicia. Y esta intuición en Caritas in Veritate 6 es impresionante. ¿Por qué? Porque afirma que la dignidad de la persona exige que se siga persiguiendo como prioridad el objetivo del acceso al trabajo de parte de todos. Es una cuestión de justicia, pero también es una cuestión de caridad. Y a partir de ahí empieza, ¡pum!, acusa a los nuevos procesos de competitividad entre los estados. Vamos, arremete contra ellos, ¿no? Dice, para atraer empresas con medidas fiscales favorables a estas, genera una falta de reglamentación en el mundo del trabajo, de forma que se genera la reducción de la red de seguridad social, se pone en peligro los derechos fundamentales del hombre, se recorta el gasto social, se falta la protección de las asociaciones de los trabajadores, se limitan las libertades sindicales e incluso se limita la capacidad de negociar entre los mismos sindicatos. Son palabras del Papa, no son palabras de un sindicalista, ni de Comisión Obrera, ni de UGT, ni de FESI, ni ningún otro. Es el Papa Benedicto XVI, ese chiquitito alemán que decían que era muy... No, este, muy carca. Es muy avanzado en la doctrina social, es muy avanzado en la cuestión de trabajo. Lo siento mucho, ¿no?, por aquellos que lo han criticado. Ahora ha venido el Papa Francisco, tiene una sonrisa en la cara, yo se lo agradezco, pero esta intuición es del Papa Benedicto XVI, hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas contra las que arremete, antes hemos hablado de fragmentación en el mundo del trabajo, pero de todos los problemas que tenemos hoy en día es el problema de la movilidad laboral. Mi hija está ya pensando en irse a Alemania, que es donde va a encontrar trabajo. Eso es movilidad laboral, porque acaba su carrera y aquí no va a tener un puesto de trabajo en las condiciones que ella quiere. Además está en Alemania y ha visto que allí las cosas son diferentes. Esta movilidad la critica porque, a pesar de que puede ser positiva, porque permite el intercambio entre distintas culturas y distintos conocimientos, pero la critica porque en la mayoría de las ocasiones está creada por o provocada por las carencias en determinados países. Nadie tiene la obligación de emigrar, nadie tiene la obligación de verse impedido de emigrar, pero sí todo el mundo tenemos la obligación de no tener que emigrar de nuestro país, ¿no? Cuando surgen formas de inestabilidad también psicológica por culpa de esa movilidad laboral. Y cuando también se ponen trabas para abrirse camino en proyectos concretos de vida. La movilidad laboral. Aquí vino un matrimonio de la OA con 3 hijos que eran de Granada. Él era médico y ella era farmacéutica, que había sacado unas oposiciones para ser profesora de formación profesional, movilidad laboral. Me tengo que ir de Granada porque no tengo trabajo en Granada. A él le dan un trabajo en el hospital Virgen del Rocío, Sevilla, y a ella le dan un trabajo en Santa Bárbara, Málaga. Los niños terminando las carreras, Granada. ¿Cómo tenemos la familia? Totalmente desfragmentada. Esto es un caso, ¿no? Yo lo digo porque son amigos y me permiten que cuente su caso. Pero de todos los números hay que hacer referencia a uno muy concreto, que es la Caritas in Veritate 63, ¿no? En la Caritas in Veritate 63, el Papa Benedicto XVI se va a preguntar, ¿qué entendemos hoy en día por un trabajo decente? Porque nosotros en la OA decimos, un trabajo digno para una sociedad decente. Y yo muchas veces he dicho, un trabajo decente para una sociedad digna, ¿no? Porque la sociedad somos las personas. Pero vamos, no me voy a pelear en esas cosas si al final vamos a hacer lo mismo. Recordando la propuesta de la Organización Internacional del Trabajo de celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, va a describir en qué consiste esa expresión de un trabajo decente para lograr la dignidad esencial de todo ser humano. Y lo nombra en siete frases. Primero, tiene que ser un trabajo libremente elegido. Ya empezamos mal. Segundo, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad. Es decir, el trabajo me tiene que asociar con que lo que yo estoy haciendo está contribuyendo al desarrollo de la comunidad en la que yo estoy viviendo. Tercero, que haga que los trabajadores sean respetados, evitando cualquier tipo de discriminación. Cuarto, que permita satisfacer las necesidades de la familia y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados los hijos a trabajar. Quinto, que consienta a los trabajadores a organizarse libremente y hacer oír su voz. Seguimos mal. Que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con sus propias raíces en el ámbito personal, el ámbito familiar y el ámbito espiritual. Y séptimo, que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación. Plan de pensión privado, no, tenemos que asegurar que los trabajadores que llegan a la jubilación, a mí ya me va quedando menos, no, pues tengamos condiciones dignas. Con esta descripción, pues ya tenemos claro por dónde puede ir, cómo el trabajo puede ser fuente de vida y dignidad. ¿Ahora qué nos queda? Nos queda que tenemos que actuar. ¿Qué tenemos que hacer, no? Una referencia o una primera idea. Me gustaría que todos fuéramos muy históricos, no porque Carmen sea de historia, ¿no? Uh-huh. Y si somos muy históricos, dejaremos de estar histéricos. Uh-huh. Sí, señor. Hay que recoger los datos y hay que ver cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Hay un señor que es médico, se me ha ido, médico social o médico general, bueno, que se dedica a lo que es la salud global, médico de salud global. Médico de salud global. Ha escrito un libro que se llama Factfulness. El médico se llama Hans Rosling y con su hija, lo escribe con su hija Olga Rosling y Ana Rosling, que bueno, hay toda la familia, se ha puesto a escribir y nos lo recuerdan, ¿no? Para tomar buenas decisiones tenemos que partir de datos concretos y de datos reales. Si no partimos de datos reales y datos concretos, las decisiones que nosotros tomaremos serán decisiones equivocadas. Fíjate vosotros, cuando le pregunta sobre la reducción del hambre en el mundo, si el hambre en el mundo se ha reducido o no se ha reducido, que de hecho se ha reducido, solamente el 3% de los españoles saben responder correctamente, porque la mayoría de los españoles seguimos pensando que el hambre no se ha reducido. O cuando se pregunta sobre la vacunación de la población infantil, si la que está en el 80, el 60 o el 40. Está en el 80% de la población mundial está vacunada. Pero en cambio, esa respuesta en España, solamente el 13% de la población la acierta correctamente. Vamos, él dice que pone a un chimpancé a responder el cuestionario y tiene muchas más posibilidades de acertar que alguien que conozca o que crea conocer los datos de la realidad. Y dice, ¿y eso cómo es posible? Porque claro, cuando él fue a la ONU y hizo esta misma encuesta con dirigentes de la ONU, los resultados fueron igual de catastróficos. Dice, ¿por qué sucede que la gente realmente no conoce los datos de la realidad? Pues muy sencillo, porque el cerebro humano funciona desde las catástrofes, desde los desastres, desde los dramas, y buscamos mucho más el drama que lo que es la propia realidad. Nos conformamos con el chismorreo del drama antes de bucear en qué es lo que está sucediendo. De hecho, la humanidad va mejor. Lo siento mucho si alguien lo defraudo, ¿no? La humanidad vamos a mejor. No son las mismas condiciones laborales de hace 100 años que las condiciones laborales de ahora. No son lo mismo. Hemos mejorado. Claro, si yo me comparo con hace 15 años, no es lo mismo que si yo me comparo con hace 50, que si yo me comparo con hace 100. Y tengo que hacer un recorrido histórico. Pero claro, ¿qué es lo que nos sucede? Que podemos perder la esperanza, igual que el pueblo de Israel perdió la esperanza cuando iba por el desierto. Y prefiera volverse a Egipto, a comerse la cebolla, ¿no? Aun viviendo esclavo, voy a tener asegurado el pan. Entonces, me doblego tanto que pierdo mi dignidad por el pan que voy a ganar. Cuidado con esto, hay que buscar los datos concretos. Pero segundo cuidado a la hora de actuar, el hecho de decir que vamos mejor no me puede servir de excusa para decir que bien estamos, porque de hecho no estamos bien. Y para también hay que tener cuidado en el sentido de no reconocer la lucha de tantas personas que han puesto su granito de arena, no su granito de arena, no, han puesto su dinero, han puesto su familia, han puesto su tiempo, han puesto su vida por conseguir que la situación laboral hoy esté mucho mejor. Yo lo siento mucho. El día 8 de marzo a mí me da mucho coraje. Eso de que digan que es el Día de la Mujer, a mí me da mucho coraje. Es el Día de la Mujer Trabajadora. Y hay que recordar que un grupo de mujeres ardieron en una fábrica en Estados Unidos, una fábrica textil, por defender los derechos laborales de las mujeres. Y si perdemos esa historia, estamos perdiendo el sentido de lo que nosotros estamos celebrando. Porque ahora, el Día de la Mujer Trabajadora, en vez de ser el Día de la Mujer Trabajadora, es el Día de la Mujer. Y ahora defiendo, en vez de defender los derechos laborales de las mujeres, defendemos el derecho al aborto. Mire usted, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos situados? Lo siento mucho. A mí hay cosas que me ponen nervioso, ¿no? Bueno, propuestas concretas para qué hacer, ¿no? Como venimos de una 13ª Asamblea General en la OAS, nos propusimos 4 cosas. Claro que la gente de la OAS, Carlos y yo somos de la OAS, ¿no? No nos la proponemos únicamente para nosotros, sino que las proponemos para difundir. Así que muchas gracias por poder decirlo aquí, ¿vale? Nos proponemos 4 cosas. Yo las propongo a vosotros. Primero, colaborar en el cambio de mentalidad de la cultura que nos envuelve y condiciona. Hay una mentalidad con respecto al significado y el sentido del trabajo. Hay que cambiar esa mentalidad. Pero para ello, segunda propuesta, hay que acompañar la vida de las personas. Muchas veces nos pasamos las vidas de reunión en reunión, pom, pom, y no acompañamos la vida concreta de las personas, porque el cambio no se hace ni desde los despachos ni desde las reuniones, sino se hace desde una presencia humanizadora con aquellos que más nos necesitan, unas veces con colaboración y otras veces con denuncia. Segundo. Tercero, para que eso sea posible, para acompañar la vida de las personas y para hacer un cambio de mentalidad, tenemos ya que empezar a visibilizar que es posible vivir de otro modo el trabajo. Porque si no, los que acompañamos, si los acompañamos igual, y yo hago lo mismo que hacen los otros, pues no estoy dando signo de que es posible vivir las cosas de otra manera. Y tenemos que colaborar a construir desde el uso desde el uso que hacemos de nuestros bienes, desde nuestra presencia en la política, desde nuestra solidaridad con los empobrecidos. Que esa es la tercera propuesta. Claro, ¿para qué? Para procurar un cambio en las instituciones, que esa es la cuarta cosa que proponemos, un cambio en las instituciones, desde nuestra presencia en ellas, porque las instituciones no van a cambiar de ninguna por sí solas, ¿no? Aquí cuando Antonio hace un partido político y se presenta a unas elecciones municipales, pues es para desde las mismas instituciones hacer un cambio. Pero anteriormente hay una solidaridad con los empobrecidos, visibilizando que es posible vivir desde de otro modo, acompañando la vida de las personas y colaborando a un cambio de mentalidad. Eso es lo que hace la acción católica en la vida de las personas, ¿no, Antonio? Bueno, entonces, desde estas propuestas hay un camino por recorrer, ¿no? Venimos de las luchas obreras, de las luchas... La hora. ¿Es la hora? Al favor, de mirar lo que te queda y... Bueno, vale, no me queda todo. Tendrás que dar un poquito de tiempo porque no nos vamos a quedar sin las propuestas. Pero yo, es que yo, como lo conozco, le voy... Sí, pero vamos. Como lo conozco. Yo se lo agradezco. Bueno, desde la lucha obrera de la revolución industrial a la revolución de la sociedad de la información. Bueno, las sociedades cambian y nosotros necesitamos... Eso lo puede resolver. Podemos realizar una serie de cambios, ¿no? ¿En torno a qué? Podemos hacer las propuestas. Pues en torno a la relación entre el trabajo con la persona. Hay que trabajar para que recibamos un salario que nos permita tener acceso a la propiedad. Hay que trabajar para que se respete la propia vocación profesional. Hay que trabajar para que se reciba una formación adecuada para poder desarrollar la tarea a realizar. Hay que trabajar para permitir la creatividad de los trabajadores, para poder tener el control sobre el trabajo, para ejercer en él los valores profesionales, para tener conciencia del fruto del trabajo y de la aportación que nosotros como trabajadores hacemos a la sociedad. Es decir, hay que cambiar esas relaciones que tiene el trabajo con la persona. Hay que trabajar también, en un segundo orden, en las relaciones del trabajo con la familia, respetando los derechos familiares de las personas. Y aquí no se trata tanto de un problema de la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, sino como poder superar una contradicción que se da entre esa dimensión objetiva y esa dimensión subjetiva de la que hablábamos anteriormente. Hay que trabajar para que la identidad de las personas, perdón, la identidad que las mujeres quieren en el trabajo sea la identidad que les pertenece. Hay que trabajar en la relación del trabajo con los otros. En el trabajo siempre establecemos relaciones con alguien y esas relaciones son de persona con persona y pueden ser de colaboración o de conflicto. Por lo tanto, hay que trabajar para que las relaciones en el trabajo sean relaciones de colaboración. Hay que proteger los derechos sociales de la familia. Hay que crear puestos de trabajo estables. Hay que hacer que los bienes producidos por el trabajo sean auténticos bienes dentro de lo que es la categoría moral. Y en lo que es la relación del trabajo con la espiritualidad, el trabajo ha de ayudarnos a encontrarnos con nuestra propia identidad, ¿no? Hay con nuestra propia identidad, que desde el punto de vista de lo que nosotros estamos hablando, algunos dicen, no, es que hay que ayudar a que el trabajo nos ayude a que nosotros tengamos conciencia de nosotros mismos, a que el trabajo nos dé valores a las personas. Y la palabra valor, siguiendo a Francesco Galba, hay que sustituirla por virtudes, que estamos dentro del cristiano, ¿no? Del cristianismo, y dentro de una experiencia creyente. Y hay que trabajar para que el trabajo me permita una relación con los demás, con la naturaleza, con la historia y con apertura a la trascendencia. Y aquí me queda una cuestión, no, me quedan dos cuestiones, ¿no? A la hora del actuar, que son, ¿qué sucede con el trabajo social? Perdón, el salario social. De esto hemos venido a hablar, estamos escuchando hablar, ¿no? Yo estoy en contra. Y estoy a favor. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión muy complicada. Hay un decreto, ley del 3 del 2017, de 19 de diciembre, de la Junta de Andalucía, en la cual se aprueba la renta mínima de inserción social en Andalucía. Y se dice que la crisis financiera, desigual reparto de carga, se ha producido un deterioro de la cohesión social, por lo tanto, hay que diseñar herramientas que propicien el reparto equitativo de la riqueza generada por el conjunto de la sociedad y favorezca la igualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que estamos repartiendo? Dinero. Y si la persona se desarrolla en el trabajo, únicamente repartiendo dinero vamos a propiciar que las personas se desarrollen como personas. Es una cuestión ahí. Segunda cuestión, si estoy introduciendo máquinas en los sistemas productivos y la producción es mucho más eficaz, no hace falta que yo trabaje tanto. Por lo tanto, segunda cuestión, repartamos el trabajo, trabajemos menos y repartámonos lo que se produce en el trabajo, ¿no? Además tuvimos un lema en la OAS hace tiempo, decíamos, trabajar menos para trabajar todos, ¿no? Trabajemos menos para trabajando menos, nos repartamos los beneficios de la producción. Pero claro, si yo trabajo menos, el empresario me va a pagar menos, porque se paga según la hora de trabajo. ¿Y a mí quién me va a obligar a trabajar menos? Si al final no voy a tener el salario que necesito para trabajar más. Entonces, no podemos plantear la cuestión, o trabajos o salario social o reparto del trabajo, sino que tenemos que decir salario social y reparto del trabajo. Los que reciben un salario social dentro de la sociedad tiene que ser fruto de su trabajo. Con lo cual, reparto el trabajo y reparto los beneficios de la producción que genera ese trabajo. Y así saldríamos del atolladero de una cosa o de otra. Pero esta cuestión es una cuestión bastante complicada. Otro problema con el que nos encontramos dentro del actuar. ¿Qué hacemos ante la robotización y automatización de todos los procesos productivos? Esto es un tema. Aquí la gente habla de inteligencia artificial, habla de neurociencia y parece que ya viene de Silicon Valley, ¿no? De hablar. Mira, primera revolución industrial, segunda revolución industrial, revolución de la información. Este cacharrito nos permite hacer tantísimas cosas que está cambiando los sistemas productivos de una forma tremenda. Internet está cambiando la vida de una forma a paso agigantado, ¿no? Aquí o nos podemos convertir en nativos digital, no, nos podemos convertir a la era digital o ser diplodocus. Los diplodocus se extinguieron, por cierto, ¿vale? Antes había videoclub y la gente iba a sacar su cinta al videoclub. Ya nadie va a un videoclub. Está Netflix, HBO y otra serie de empresas que te ofrecen a través de la fibra óptica que tú alquiles una película o veas la película sin necesidad de moverte de tu casa. En el cacharrito este que llevo, la agenda, la foto, el vídeo, la música, Spotify, está haciendo estragos. Ya nadie se descarga música, porque no hace falta, tengo Spotify. Esto se me conecta directamente al coche y ya tengo música constantemente, sin ningún tipo de problema. Esto está generando sistemas de producción diferentes, pero es que las transferencias al banco, yo las hago aquí. Yo miro aquí la cuenta, mi cuenta bancaria. Yo miro aquí, ¿qué es lo que sucede? Que los puestos de trabajo que antes estaban en los bancos están desapareciendo. Es más, si yo voy al banco a hacer una transacción, me cobran. No, en todos los bancos. Yo me acuerdo cuando murió mi padre hace 7 años, que yo fui a pagar el nicho de mi padre, porque lo quisimos poner en el columbario de la amargura, Y cuando fui a pagar en el banco me dijeron, por pagarlo en el banco te vamos a cobrar no sé cuántos euros. Dice, si me hace una transferencia desde tu casa por internet no te cobramos. Bien, tecnología 5G, implementación de la inteligencia artificial, robotización. Vamos a ver, por un lado nos trae beneficio. Yo a un agricultor de los que conozco de Palma del Río, con su tractor ahora, que tiene cabina cerrada, aire acondicionado, música, internet, el móvil, ya no lleva un botijo colgando, lleva un frigorífico dentro donde tiene las cosas fresquitas y otras cosas que no puedo contar para que la policía no lo detenga, ¿no? Entonces, ese no quiere que vuelva la hoz al campo, normal. Y no, aquí no, no vamos a ser ludistas, ¿no? De Thomas Ludon, vamos a ir rompiendo las máquinas. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda dos aproximaciones. Hay dos estudios, ¿no? Bueno, no he hablado de Siri ni de Alexa. A ver, ¿sabéis? La casa Ford, pues más o menos vale unos 35 billones. Con B. Con B. Con B de burro. La empresa Ford. Pero es que la empresa Waymo, ¿sabéis lo que es la empresa Waymo, no? Diplodocus. Waymo es el coche de Google. ¿Habéis escuchado hablar del coche de Google, no? Que tiene una tecnología que encima se le hemos brindado a nosotros el que reconozcan todas las cosas. Pero bueno, la empresa Waymo vale 78 billones y todavía no está desarrollada del todo. El coche inteligente, ¿qué es lo que va a hacer? Nos vamos a meter en el coche, nos va a llevar, y mientras nosotros vamos en el coche y nos lleva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recibir publicidad para que sigamos comprando en Amazon. Y cuando dejemos el coche, ¿qué es lo que va a hacer el coche? Se va a ir a donde está el centro de distribución de Amazon a recoger el paquetito para traérnoslo. Con lo cual, Amazon va a despedir a muchos de sus trabajadores que están ahora mismo contratados en la distribución de sus productos, porque ya el coche de Google va a ir solo. Es decir, esto no sabemos a dónde va. Hay dos estudios. El estudio de McKinsey Global Institute, con la participación de los expertos de Oxford y el Banco Mundial, han predicho que para el año 2030 se perderán o se desplazarán entre 400 y 800 millones de personas de sus puestos de trabajo por culpa de las nuevas tecnologías. Claro que hay otro estudio, ¿no?, que nos, del Foro Económico Mundial, que nos dice que a día de hoy el 29% de las tareas laborales son realizadas por una máquina, pero en el 2025 no va a ser el 29%, va a llegar cerca del 60%, con lo cual más de 75 millones de empleos se van a perder. Pero también dice que hay que estar atento, porque se van a generar, por culpa de las nuevas tecnologías, 133 millones de trabajo, con lo cual el saldo de puestos de trabajo, según el Foro Económico Mundial, es positivo. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué visión nos quedamos, no? Lo único que sé es que, como soy de Zaragoza y leo de Heraldo de Aragón de vez en cuando, en octubre del 2018 salió una noticia. ¿Habéis visto los patinetes por la calle, no? Sí. ¿Sabéis lo que gana los que recargan los patinetes para que estén por la mañana disponibles para que los usen los trabajadores, la gente que los quiere usar? 5.000 euros. Se ha generado un puesto de trabajo desde octubre aquí, estamos hablando de 6 meses escasos, que hace 8 meses nosotros ni percibíamos. Con lo cual, esto, cuando ganan 5.000 euros al mes, sí, por rellenar baterías de patinetes. Uy, qué mal repartido está el mundo. Cada persona. Qué mal repartido. Más noticia del Heraldo de Aragón. En mi pueblo somos muy brutos, muy apretados, ¿eh? 3 euros por patinete. Sí, es que eso. Es que decir, hace 6 meses nosotros ni sospechábamos que iba a haber este puesto de trabajo. Con lo cual, ante estos miedos que se nos pueden meter de la destrucción de los puestos de trabajo por la implementación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, que tengamos cuidado, que eso mismo les pasó en la revolución industrial. Con lo cual, ni estar atento, la idea es, el actuar nuestro sería estar atento a todo esto y seguir proponiendo que las personas estén por encima de la producción. Y una última propuesta es la propuesta de la Iglesia por el Trabajo Decente. Esto es una plataforma que se ha creado a nivel de toda la Iglesia de España. Esta plataforma se creó en el 2015 y están Cáritas, Confer, OAC, Justicia y Paz, la GEC y la JOC. Yo he apoyado por más de 70 organizaciones eclesiales. Esta plataforma se llama Iglesia Unida, no Izquierda Unida, Iglesia Unida por el Trabajo Decente, y ratificaron y asumieron la tarea que está propuesta para el 7 de octubre desde el año 1999 por la Organización Internacional de Trabajadores. Un actuar concreto a apoyar plataformas concretas como estas que están promoviendo dentro de nuestra sociedad, desde nuestra diócesis, lo que es el trabajo decente. El Papa Juan Pablo II, en el año 2000, en el Jubileo de los Trabajadores, hizo un llamamiento a todos los cristianos a participar en esta celebración. Y el Papa Benedicto XVI, en el número 63 que hemos leído antes, de Caritas in Veritate, nos lo recuerda. En el año 2008, la Conferencia Sindical Internacional también asume la tarea de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, y las distintas delegaciones en el 2014, junto con líderes de la Organización Internacional de Trabajadores, propusieron al desarrollo del milenio de la ONU del post-2015 la celebración de esta jornada. Con lo cual, es algo en el cual está implicada toda la sociedad y la Iglesia se quiere implicar con esto. Con lo cual, aquí tenemos una tarea concreta. Y para acabar, descansemos. Descansemos. Si el trabajo tiene sentido, lo tiene desde el descanso. Hoy en día todavía no hay una teología propiamente elaborada de la teología del descanso, aunque yo he encontrado escritos, cosas escritas en Karl Rahner, así que sí, sí. Es que ese hombre escribió de todo. Karl Rahner. Rahner fue capaz ya hasta de vislumbrar esto, ¿no? Tenemos que cambiar la idea del homo faber y del homo ludens, ¿no? Del hombre trabajador por el hombre del juego y de la diversión. Un párrafo del capítulo 21 del Principito. ¿Me dejan, no? Sí. Si vienes en cualquier momento, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Palabra, preparar mi corazón. Es bueno que haya ritos. Dice, ¿qué es un rito? Preguntó el principito al zorro. Dice, eso también es algo bastante olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de otros días. Una hora de otras horas. Mis cazadores, por ejemplo, tienen un rito. El jueves bailan con las jóvenes del pueblo. Entonces, el jueves es un día maravilloso. Me voy a pasear hasta la viña. Si los cazadores bailaran en cualquier momento, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. ¿Qué es lo que hace el descanso? Que la vida sea maravillosa. ¿Por qué? Porque no estoy sometido al dictado del trabajo. Y en esa vida maravillosa consiste en preparar mi corazón. Con lo cual, el sentido del trabajo supone romper la rutina y la monotonía de cada día. ¿Y eso por qué? Porque Dios lo hizo. Cada día va creando. Al final del día se para y ve que es bueno. Cuando termina de crear el hombre, el sexto día, vio que era muy bueno. Y el séptimo día descansó. Primero. Segundo, porque Dios ha liberado al pueblo de Israel. Y lo ha liberado de la esclavitud. Para llegar a una tierra donde ellos son los protagonistas de su propia historia. Y el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hace? Liberarse de las ataduras de la esclavitud. Fijaos, la esclavitud, ¿qué es lo que produce? Obras faraónicas impresionantes. El trabajo que produce, obras faraónicas impresionantes. Pero el verdadero sentido lo encontramos en ese descanso. Tercero, las señales del reino de Dios, los milagros. ¿Cuándo lo hace Jesús? Los sábados. Los sábados, que es el día en el que descansa el Señor en la tradición judía. ¿Por qué? Porque la planificación de los tiempos únicamente llega. Ya me voy a mi parte escatológica, ¿vale? La planificación de los tiempos únicamente llega cuando el Señor actúa reparando aquello que el pecado ha corrompido. El ciego, el sordo, el paralítico, el mudo. Y eso es lo que nos va a permitir tener un sentido del trabajo. Muchas veces hemos dicho, no, es que el trabajo, o sea, los milagros en sábado lo hace para ir Para fastidiar un poco a los fariseos. Sí. Y es verdad un poquito, también es verdad, porque dice, se ha hecho la ley para el hombre y no el hombre para la ley. Y cuidado, aquí quiero recoger estas palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos convertido en el descanso en una ley. Y tenemos que descansar de una forma concreta. Paquetes vacacionales. Y además, ahora hay una oferta en el Corte Inglés. Si gastas más de 1.000 euros en el paquete vacacional, te regalan un Google Home. Es un aparatito que pones en casa, tú le hablas y te contesta, y hablas con el aparatito y te soluciona la vida. Vale, entonces, cuidado, esto es muy peligroso, ¿eh? lo que nos están diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que me voy a descansar de tal forma que el ocio se ha convertido en un negocio, y cuando vuelvo de descanso me vienen vendiendo que tengo crisis post-vacacional. Mire usted lo que no ha descansado nada, ¿no? Entonces necesita descansar verdaderamente. Por lo tanto, ¿Qué significa el descanso? Permitir la irrupción de Dios en el entorno de mi vida. Y cuando yo permito la irrupción de Dios en el entorno de mi vida y me paro a contemplar la obra de mis manos, es cuando yo estoy dándole sentido al trabajo como colaboración con Dios en la creación de este mundo. Si yo no descanso, si yo no aprovecho ese momento de encuentro y de experiencia conmigo mismo, con los demás y con Dios, porque el descanso tiene esas tres dimensiones y otras dimensiones más que Carmen no me va a dejar hablar, pues resulta que no tendré y le daré sentido al trabajo. El trabajo, y acabo con esto, es el trabajo como principio de la dignidad de la persona. Pero claro, aquí cualquiera que me escuche dirá, pues nada, va a hablar otra vez del trabajo. No, voy a hablar de la fiesta, del descanso, pero como fiesta, como momento privilegiado para todas las culturas y de un modo especial para las religiones. ¿Por qué? Porque, como dice el libro sagrado, hay un tiempo para cada cosa. Y si hay un tiempo para cada cosa, la alternancia no es trabajo, descanso, trabajo. El descanso entendido como recupero fuerzas para seguir trabajando, sino que la alternancia en la vida de las personas es descanso, porque he sido creado por las manos de Dios, trabajo para colaborar con Dios y descanso para contemplar la obra de lo que Dios ha creado. Muchas gracias. ¿Ya está? ¿No me ha quedado decir? ¿Tan nueve? Sí. Ni me lo creo. No sé si queréis alguna pregunta, comentario. Me he pasado un... cuestión. Bueno, no lo vamos a tener en cuenta que te has pasado. A ver. ¿Te paso el micrófono o no hace falta? No. Si es fácil, sí, si no, no. Vamos a ver. Tú has demonizado un poco, quizás, el sistema capitalista, porque genera un trabajo que no dignifica a la persona. ¿Cuándo no genera? Vale, yo en eso te quiero decir que dentro del sistema capitalista hay una parte de hacer economía, que es economía de mercado, que es la economía social, que tiene unos objetivos distintos, lo que es la generalidad de otras empresas capitalistas, y que lo que consideran es que el beneficio tiene una función social y en el cual las relaciones laborales son humanitarias y lo que tú pretendes es capacitar a la persona. Entonces, bueno, me he echado en falta el que tú dentro de tu exposición no digas que hay esta otra forma de hacer economía, que lo que intenta es humanizar el trabajo, saber que el beneficio tiene una función social, que es ayudar a la formación de otras personas, crear empleo en otro sitio y tal y cual. Yo soy empresaria y yo creo que en este país, para que hacer el trabajo digno y que realmente dignifica a las personas, pues hacía falta que se pasase de una economía de mercado totalmente salvaje a una economía social de mercado, y que eso hay que enseñarlo en las escuelas y hay que enseñarlo en las facultades y hay que enseñar que hay otra forma de hacer economía que es lo que puede transformar la sociedad. Es sencillamente, bueno, pues te echa un falta que no aparezca ahí. Totalmente de acuerdo. Yo sigo muy de cerca el trabajo decente, porque me gusta mucho y creo que por ahí es por donde van las cosas, pero ahora yo te voy a hacer dos preguntas en concreto por si me puedes iluminar. Hay muchos estudios sobre lo cual sería el salario mínimo justo aquí en la economía española. Cristianismo y Justicia ha hecho varios estudios y hay uno que dice pues que el salario mínimo debería estar en 1.200 euros. Como tú estás muy metido en este campo, me gustaría saber si hay otros estudios que yo desconozca para tener mi cosa actualizada. Por lo tanto, el salario mínimo hay que subirlo porque no puede vivir una persona con 900 euros. Eso aunque mis colegas en la universidad me critiquen el que yo defienda una subida del salario mínimo, porque eso lo que hay es que destruir empleo. Claro, destruye empleo si desde el punto de vista de que el empresario lo que quiere es maximizar beneficio, pero si el empresario tiene otra visión de lo que es el beneficio, pues entonces evidentemente el salario mínimo hay que subirlo. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, pues una pregunta, algo que tú has tocado y que me preocupa mucho. Yo antes a Maribel se lo comentaba, para mí cuál es el problema del mercado, del mundo laboral, como te ha dicho don Jesús, que no hable de la clase obrera, sino del mundo del trabajo. Con la industrialización que hay ahora, con las nuevas tecnologías, con la tercera revolución industrial que veo que ya está, el problema que hay es la destrucción de empleo, y yo conozco muchísimos estudios en los cuales se está planteando que de aquí a 20 años, ¿qué va a pasar con la gente que no tiene la capacitación profesional para ocupar los nuevos puestos de trabajo que se van a crear en el mundo? Entonces, esa gente, y en España muchísima, que no tiene la formación y la cualificación profesional, hay que buscarle una salida. ¿Tú sabes qué tipo de salidas se proponen? La renta universal básica, para todo el mundo, con un fuerte sistema redistributivo, de tal manera que los que ganen y trabajen reviertan al Estado para poder financiar, porque lo que es cierto es que si Benedicto XVI dice, el objetivo prioritario es el emplear, el crear un empleo digno donde la persona se desarrolle, eso no va a ser posible en la sociedad con la revolución tecnológica. ¿Por dónde crees tú que van a ir las líneas de avance de solución de este problema? Y nada más mencionar los chinos. Con la inversión que están haciendo en inteligencia artificial sin ningún criterio ético, que es otro de los problemas que tenemos ahí en medio. Bien, empiezo por el principio. Yo no tenía que haber venido. No, mujer, es broma. Yo he aprendido mucho, porque hay muchos aspectos que tú has hecho que los desconocía. Bueno, primero, yo no pretendo demonizar el sistema capitalista. Lo que sí señalo algunas de las posibles consecuencias que un capitalismo salvaje tiene. De hecho, la Rerum Novarum fue una crítica tanto a los sistemas capitalistas como a los sistemas socialistas. No se quedó única, por eso no he desarrollado esa parte, ¿no? Porque la Rerum Novarum nos viene a decir lo que tú estás hablando, de el beneficio tiene que ser un beneficio social. Y la doctrina social de la Iglesia siempre nos insiste en que lo que se produce y el beneficio de lo producido ha de revertir en el bien común, desde el principio de solidaridad. Con lo cual, un empresario que se llame a sí mismo cristiano y que esté dentro de la empresa ha de buscar ese beneficio social. Con lo cual, yo no entiendo otra forma de hacerlo. Los sistemas comunistas, que primero me gustaría que se implantaran, por lo menos por ver cómo funciona, porque yo no conozco en ningún sitio que se haya implantado realmente el comunismo, no garantizan la libertad de las personas, no garantizan el sistema de producción, ni garantizan tampoco que se cubran las necesidades básicas de las personas, teóricamente. Con lo cual, una crítica a ambos dos. Yo de vez en cuando procuro decir, menos mal que no todas las empresas son así. Me refería a este estilo de empresa que tú te estás refiriendo. Eso por un lado. Segundo, a la primera pregunta, yo no conozco ningún estudio donde se haga referencia a qué salario social es más justo. Pero yo sí que aprendí una cosa en Santo Tomás de Aquino y en mis clases de bioética. Y es que no todos necesitamos lo mismo. Y establecer un salario social que sea igualitario para todo el mundo no sería un salario social equitativo, porque hay personas que tienen una serie de necesidades y otras personas que tienen otra serie de necesidades. Entonces, el salario social, 1.200, 1.100, yo entiendo que lo que tú has dicho de 900 euros es muy poco para el salario mínimo tiene que crecer. Es verdad que los empresarios del capitalismo salvaje que tú has denominado se ponen de uñas cuando se dice de subir el salario mínimo, porque ellos ven que se le decrecen sus propios intereses, sus propias ganancias, y eso hay que cortarlo de alguna forma. Pero claro, Benedicto XVI está criticando la lucha que hay entre los distintos estados por atraer empresas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que cuando se lucha por atraer empresas, lo que es la seguridad de los trabajadores y la seguridad social revierte hacia abajo. Decir una cantidad, pues yo no me atrevo. Y yo de verdad no conozco ningún estudio concreto. Y luego a la tercera pregunta. Vamos a ver, ahora mismo, yo me acuerdo mi amigo Juanma, que es el director de los Colegios de los Corazones de Sevilla, decía, han venido unos padres de una niña de 2 años, para ver si al año que viene pueden matricular que la niña. Cuando la niña salga del colegio, que sale con 18 años, han pasado 19 años. Estamos en el 2019, es decir, estaremos ya en el 2000, cerca del 2040, en el 2038, cuando la niña esta empieza a trabajar. ¿Para qué trabajo la preparamos? Porque si encima luego tiene que ir a la universidad para tener una capacitación, ya no estamos hablando del 2038, estamos hablando del 2042, cuando esta criaturita de Dios que entra, que me están pidiendo los padres ya, a ver si para el año que viene puedo tener plaza, que ya saben que no, pero porque un colegio muy demandado, en el 2042, ¿cómo la sociedad prepara a estas personas en la escuela para conseguir un trabajo? Todo lo que estamos desarrollando en todo lo que es el liderazgo pedagógico y los másteres estos que estamos trabajando acerca de la educación y la escuela, nos dicen que tenemos que ayudar fundamentalmente a que los alumnos, cuando salgan de la escuela, tengan, y eso lo dicen también los estudios que yo estoy leyendo de los mercados laborales, tengan muy desarrollada su capacidad creativa, su capacidad de reinventarse a sí mismo y fundamentalmente su capacidad es de querer seguir aprendiendo y la capacidad de seguir aprendiendo, que eso es lo básico y fundamental. Es decir, yo no puedo preparar como preparaba antes a alguien para arreglar la trócola de un motor, se llama así, ¿no? Yo lo que tengo que preparar es a la persona para que cuando salga del colegio tenga capacidad creativa en lo que nosotros escribimos una vez, capacidad crítica, que es fundamental, crítica como constructiva, y capacidad de adaptarse en el sentido de como la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están cambiando el panorama de contratación, porque sí que es verdad que ya estamos en esa tercera revolución industrial, lo queramos ver o no lo queramos ver, y no conocemos con seguridad cuáles van a ser los trabajos del futuro, capacidad para trabajar en cosas diferentes. Un historiador del arte, uno de los trabajos que ahora mismo, digo porque mi hijo está acabó y ahora mismo está parado. Está en eso. Uno de los posibles trabajos que tiene un historiador del arte es asesor de videojuegos. Asesor de videojuegos. ¿Cuándo se había creado ese puesto de trabajo de asesor de videojuegos? Es que están en el Parque Tecnológico de Málaga creando videojuegos y necesitan gente que les orienten de cómo eran en cada uno de los momentos históricos los distintos aspectos del arte para que ese videojuego sea fiel. Ah, ¿qué cosa? Pero si no hubiese desarrollado la inteligencia artificial, y no sé, perdón, inteligencia artificial no sabemos todavía nada de cómo va a funcionar, ¿no? Ni el Deep Blue, ni todas estas cosas que están funcionando, ¿no? Hay otro concepto que a lo mejor ahora mismo no funciona mejor, que es inteligencia aumentada, que es muchísimos datos reunidos en un mismo banco y a partir de esos datos yo voy sacando conclusiones. Por ahí va, ¿no, Pilar? Lo de la inteligencia aumentada. Ella es ingeniero de estas cosas. Espero haberte servido la respuesta. Gracias a ti. A ver, Lola. Bueno, yo, a mí me ha gustado mucho tu ponencia, nos dio muchas gracias. Y me ha gustado mucho, me ha resonado mucho cuando has distinguido entre lo que son necesidades y lo que son capacidades, ¿no? Cuando un buen trabajo no tiene que estar enfocado, no siempre enfocado a satisfacer necesidades, pero sí a promover que el individuo sea capaz de desarrollar sus capacidades. A mí eso me ha gustado mucho, ¿no? Y me ha venido un poco a... No es mío, de Amartya Sen, ¿vale? Me han dado un premio Nobel. No lo conocía así. Tiene un librito que se llama Ideas de Justicia, magnífico. Me pareció brillantísima esa puntualización. Y me ha recordado un poco, que yo creo que a lo mejor mañana sale el tema, porque vamos a hablar de medio ambiente, que a mí me ha pasado cuando la definición de desarrollo sostenible lo dice, lo tengo por aquí además, que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. A mí esta definición nunca me ha gustado demasiado por eso, porque el concepto de necesidad es algo absolutamente ambiguo y dependiendo de dónde se hable, desde el primer mundo, en fin, que es un concepto muy ambiguo. Entonces me gusta mucho cuando habla de capacidades más que de necesidades. Y quería preguntarte un tema que a mí siempre, cuando hablamos del tema del trabajo, me genera inquietud. Porque es verdad que has puesto mucho hincapié en el trabajo, en la dimensión del trabajo como fortalecedora de la persona, del enriquecimiento de la persona, de contribución al servicio al bien común. Entonces, claro, es verdad que yo entiendo que el concepto de vocación, ¿no? O sea, el trabajo como vocación. Claro, yo creo que en las personas que han tenido la suerte, el privilegio de integrar su vocación con su trabajo, creo que son privilegiadas. Entonces, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de desarrollar su vocación en su puesto de trabajo, porque a lo mejor el puesto de trabajo no tiene nada que ver con sus intereses personales, o es un trabajo muy, digamos, rutinario, o un trabajo que es muy difícil verle ese aspecto, esa dimensión creativa. pero es trabajo, y es trabajo necesario porque, bueno, porque contribuye también a una, tiene una función social. Entonces, ¿cómo acompañar a estas personas, ¿no? que no encuentran en su trabajo, no pueden desarrollar su vocación en el trabajo? Es decir, ¿qué palabra, cómo acompañar o qué? O sea, eso es más difícil. Que me genera un poco de, ¿no? Vamos, voy a romper un poco lo que has planteado. Vocación no es más que hay una, que es el encuentro con Dios en la vida eterna. Bueno, para la santidad. ¿Vale? Con la ayuda de la vale. Vocación más... Lo otro son vocacioncillas, como digo yo, ¿no? La verdad es, cuando uno quiere desarrollar sus capacidades personales dentro del mundo del trabajo y no puede desarrollar sus capacidades laborales, hay gente que se busca el cambio y pueden cambiar y saltar de estar en una oficina a estar en una escuela dando clases. Y es su verdadera vocación. Y no señalo a nadie que está aquí. Segundo, cuando no se puede hacer ese cambio, hay que acompañar a las personas. La compañía es presencia y comprensión. Y ayuda a ver si es posible hacer un cambio. Y si no es posible hacer un cambio, muchas veces hay que hacer un silencio. Porque no todas las cosas, no para todo tenemos respuesta. No para todo tenemos palabra. Y tampoco me sirve el consuelo vano y vacío, ¿no? O el consuelo vago y vacío de decir, no te preocupes, no pasa nada. Sí que es verdad que... Porque sí pasa. Porque pasa, está pasando, ¿no? Sí pasa. Hay gente que está sometida a condiciones muy indignas, ¿no? Cuando a una persona que conocemos lo contratan en una tienda de Soarma porque es inmigrante y el contratador es egipcio y quien es contratado también es egipcio y lo contratan por 0,60... Por 60 céntimos la hora, ahí yo reviento, ahí yo denuncio, ahí voy a saco contra la persona que ha contratado y procuro a través de la red de contacto buscar otro trabajo, pero muchas veces no es posible. Y entonces hay que decirle, revélate. A mi amigo Joseph, que está allí en la parroquia conmigo, que es inmigrante de Nigeria, lo tienen contratado en un restaurante en Málaga. Y dice, ¿qué va a hacer el domingo? Después de misa, dice, me voy a pedir trabajo por otros bares a ver si no me explotan del mismo modo que estoy explotado ahora. Y mientras tanto, ¿qué va a hacer? Dice, tengo que aguantar porque tengo que seguir mandando dinero. Sé que aguanto, pero sé que me promociono y me busco. Y sé que encuentro sentido porque vosotros estáis conmigo acompañándome aquí, ahora, en otra dimensión. No sé si eso te sirve. Y luego, lo primero que has planteado, el desarrollo sostenible y eso, si es desarrollo, muchas veces no es sostenible. Es decir, perdón, y la responsabilidad que tenemos la gente, yo te aconsejo que te leas el libro de Hans Jonas, Principio de Responsabilidad, que desmonta todo eso. Es decir, Hans Jonas plantea hasta qué punto las generaciones actuales somos responsables de las generaciones venideras, porque en medio puede pasar cualquier cosa. A él le pasó la Segunda Guerra Mundial, se tuvo que ir de Alemania a Estados Unidos, y cuando volvió a Estados Unidos, el alemán que hablaba no era el alemán que se hablaba en Alemania. Con lo cual, puede pasar cualquier cosa. ¿Hasta qué punto esa responsabilidad y decir un desarrollo sostenible? No, lo que tenemos que hacer es utilizar los bienes que tenemos para crear con Dios. Desde esa perspectiva, no expolio el mundo, porque no produzco, sino que voy únicamente a los que son verdaderas necesidades. Y no hago como los chinos, que han comprado la mitad de África para sacar el agua. No sé si te sirve, pero me resulta a mí también difícil, ¿vale? Una cuestión más, ¿y os parece? Son las 9:20, doña Chela nos va a decir algo. Yo quería agradecer a José Luis Fernández la clase que nos ha dado en la conferencia, para mí, clarificadora, sobre lo que es el trabajo digno y cómo el trabajo puede dignificar al ser humano. Y bueno, agradecerte en nombre de la institución y de la cátedra Pedro Poveda, que organiza este ciclo junto con Málaga.